Nosotros les decíamos temprano que íbamos a estar con el tema Chile a esta hora y para eso hemos llamado primero, por aquí tenemos al doctor Cristian Cruz, que es abogado y con el que hemos hablado muchas veces, lo hemos escuchado sobre el tema de derechos humanos y la situación que está viviendo Chile. Por supuesto que en este momento lo queremos hacer también. Buen día, Cristian. Muy buen día, Ángeles y Diego. Bueno, Cristian, ustedes con, por lo que nos enterábamos, el viernes de noche comenzó allí una cuarentena total, estricta, porque la situación con el coronavirus se había agravado. ¿Qué es lo que nos podés decir vos desde allí de lo que están viviendo? Bueno, de los 17 o 18 millones de habitantes, aproximadamente somos 7 millones y medio, 8 los que estamos en esta cuarentena obligada, forzosa, y claro, no pocas autoridades de gobierno, municipales, ediles, sanitarias y de otra, y de otras organizaciones y personas, ya habían solicitado esta cuarentena. Se demoró mucho, lo que ha implicado, por un lado, que avance, bajo mi perspectiva, obviamente avance el coronavirus, pero también que existan lugares como el donde yo vivo, en que ya llevamos más de 2 meses en esta cuarentena, y recién otros lugares, que es cruzando la esquina, o sea, porque pasa a ser otro municipio, se suma ahora. Entonces, obviamente que así no hay ninguna posibilidad real de controlar lo que está ocurriendo, y a eso sumamos los discursos de la autoridad política, donde el ministro de Salud invitó a tomarse un café, comerse una empanada, tomarse una cerveza con distancia social. Él era el parecer de reabrir los colegios, aunque afortunadamente eso no sucedió. Entonces, claro, mostraron en un sector de la costa un café que abrió por las redes sociales, el dueño lo hicieron, lo molieron, ¿cierto?, en crítica, y él dijo, bueno, pues yo escuché al ministro que dijo que había una nueva, como una nueva realidad, y que invitaba a tomarse un café, entonces yo abrí mi café, claro. La verdad es que es bastante simple, pero lógico, y está compleja la situación, al menos hasta el día de ayer la cifra de muertos ha ido subiendo día a día, ayer fueron 29, antes de ayer 26, la cifra de contagiados también. Y en fin, yo creo que tampoco se nos da toda la cifra, los datos. Desconoce, el gobierno los tiene todos. Y solamente voy a citar un caso. Un señor falleció del coronavirus, se publicó y fue no hubo cuestión respecto a que falleció esa enfermedad en su casa, que estuvo varias horas esperando a que la autoridad retirase el cadáver, ya porque no es llegar y obviamente retirarlo. Y cuando una periodista sacó desde el registro civil, es decir, desde el órgano administrativo que da cuenta de las defunciones, nacimientos, la copia de la respectiva acta o certificado, decía que falleció, no decía que falleció por coronavirus. Entonces, a partir de ahí, obviamente, uno se pregunta, ¿nos estarán entregando todos los datos? Claro. Porque más o menos la misma cifra de infectados que Holanda y que otros países, pero la cantidad de fallecidos es mucho menor. Entonces, bueno, por mí, ojalá que no hubiese ninguno, pero las matemáticas no fallan, ¿no? Hay algo que obviamente no me cuadra y que me llama a sospechar. Y si a eso sumamos que previamente nuestro ministro de Salud en el mes de marzo, de febrero, dijo que teníamos la mejor salud del universo, dijo, perdón, no tenemos la mejor salud del planeta, tenemos la mejor salud del universo. Entonces, esta falta de sintonía entre la realidad y el discurso de las autoridades, a lo menos llama a la desconfianza. Si a esto sumamos, además, que el presidente en su momento dijo que los países que habían entrado en cuarentena total habían fracasado y ahora entramos en cuarentena, entonces esto es como dar palos de ciego. Esa, claro, es la sensación que me genera, con toda la incertidumbre y razonable temor. Cristian, ¿cómo está repercutiendo esto? Porque en todos lados se habla de la contradicción entre conservar la salud o conservar la economía, el país andando, como dicen, para que no se detenga la economía, que ha traído consecuencias sociales graves, ¿no?, de gente que está pasando muy mal. Sí, bueno, obviamente que siento yo que nos quieren asustar también en eso. Teníamos un líder empresarial que solo le hicieron una entrevista y de ahí nunca más, o sea, como en que él dijo, bueno, esto tiene un costo y hay gente que tiene que fallecer, pero el país tiene que seguir funcionando. Sí. Momento donde la prensa en general, financiada por estos grandes medios, no hicieron cuestión, no siguieron dándole a ese tema. Una senadora del partido UDI, de derecha, de gobierno, también dijo que no se podía paralizar el país por 6 meses, cuando aquí nos está hablando de 6 meses. Bastaba quizás 3 semanas, a lo máximo un mes, generar los recursos, obviamente, con dificultad para ir en ayuda de los que están en una situación más precaria. La cesantía está subiendo, ya se nos avisó que la productividad va a caer, la cesantía va a seguir aumentando. Pero, claro, y por otro lado tenemos que el Estado compró para las policías millones de dólares en equipamiento. Depresivo, se publicó recién que se está comprando $220,000 en raciones de combate para el ejército, mientras en algunos lados hemos vuelto a ver la pobreza que no veíamos desde los 80, es decir, gente comiendo de la basura. Poca, pero aunque sea uno, y ese nivel de pobreza, de carencia, yo no lo recuerdo desde la década de los 80. Esto también trae aparejado toda una preocupación por ampliamente, ¿no? Desde el derecho a tener agua, acceso al agua en estos tiempos que se manda a todo el mundo a lavar las manos, y también de la gente que ha quedado en medio de esta situación, presos políticos, porque no podemos olvidar que Chile estaba dando una batalla muy importante. Bueno, sí, yo había pasado por alto eso que es tan relevante, un aspecto fundamental en la lucha contra este virus, como también en general, y que tiene que ver con la higiene y con el derecho a la vida, como es el acceso al agua. En nuestro país la verdad es que está restringido, hay localidades que no tienen esa agua porque el agua se ha desviado para productores agrícolas, en menor medida mineros, y para grandes productores agrícolas, es decir, gente que grandes paños de terreno los ocupa en un monocultivo, que es la palta o aguacate, no sé cómo le dicen ustedes. Palta, sí. Sí. U otros que en general además son exportados, o sea, no solo no queda en Chile, la riqueza se la quedan unos pocos empresarios, y da lo mismo porque el agua es un bien transable tal como lo es la educación. Se ha generado también un problema sanitario en algunas cárceles y obviamente que no solo los presos políticos, pero lo fundamental ellos nos preocupan. De a poco algunos tribunales han ido concediéndole su libertad o la reclusión en sus casas, en sus hogares, lo cual ya es obviamente un avance. Tenemos un ente persecutor, una fiscalía que hoy día en la práctica no está avanzando en las causas de derechos humanos, salvo excepciones, en las causas de la violencia policial post 19 de octubre. Tenemos militares en las calles controlando esta cuarentena, donde creo yo en general han tenido una buena actitud, una buena labor, pero donde se han dado situaciones como en Calama. Calama queda en el norte del país, es una zona minera hacia la cordillera, famosa, porque ahí queda el mineral a tajo abierto más grande del país, que creo que del mundo en su oportunidad, que era Chuquicamata. Pero ¿dónde voy yo? En el año 73, la denominada Caravana de la Muerte, un helicóptero con un general llega a la zona, ejecuta a prisioneros políticos, después de torturarlos salvajemente, y sus cuerpos fueron dejados en el desierto. Con el devenir de los años, sus cuerpos, los militares trataron de recuperar estos cuerpos para arrojarlos al mar, se recuperaron algunos o parte de algunos de esos cuerpos, y resulta que en Calama, durante estos controles de toque de queda, militares detuvieron aproximadamente a 6 personas, todos hombres, los llevaron a la comisaría, al recinto de la policía uniformada. La policía dijo, no los vamos a recibir si no vienen con constatación de lesiones, y a los militares no se le ocurrió nada más jocoso que llevar a estos detenidos hacia el desierto, golpearlos y amenazarlos con dispararles, y los dejaron abandonados en el desierto. Entonces, ese paralelo de lo que ocurrió anteriormente y lo que solo porque estaban aburridos o porque era tarde, volver a hacer lo mismo. Es decir, ¿qué hubiese pasado en una situación más tensa? ¿Cómo hubiesen actuado esos militares? Entonces, mira, la verdad es que obviamente no nos podemos confiar, no ha habido ni antes ni ahora una depuración en materia de derechos humanos y trato a la ciudadanía, y ya lo dije, o sea, mientras hay sectores que tienen hambre, que están recogiendo las sobras de la feria, un señor mostrando en televisión, perdón que me emocione, sacó sí. Su cama a la calle para venderla, para darle comer a sus hijos. Sí, y le trató con el ejército, gasta 220 mil dólares en raciones de combate. Entonces es brutal. ¿Cómo no emocionarse con eso, Cristian? Y además, nosotros siempre decimos acá, porque nos pasa bastante seguido, de que nuestros entrevistados se emocionan al aire. Y decimos, bueno, eso demuestra que realmente lo siente, que lo está hablando, no de la boca para afuera, como se dice muchas veces, ¿no? Se habla desde el alma, así que no hay nada que disculpar con esto y que a nosotros nos da una mirada, porque la historia no son pedazos de la vida de la gente, de los pueblos, ¿no? Es una sola y está bien relacionar todas las cosas que vos estás relacionando. Sí, bueno, le agradezco sus palabras. Entonces, yo parto de esta premisa que lo que está ocurriendo aquí, espero que no sea de tal envergadura que ocurre en Uruguay, con mayor razón en Centroamérica, ni hablar en África, y tenemos gobiernos y entidades económicas que están más preocupados de sacar a la gente a la calle, exponerla por los factores productivos, porque sabemos que hay riqueza, sabemos que hay medios para mantener a la gente tranquila en sus casas, sin que se exponga, pero aún así unos pocos se quieren llevar todo, ya que no sé si lo habíamos conversado, que algunos productores han subido o intermediarios han subido el valor de los productos sin haber ningún motivo real. Sí. Y el gobierno no interviene. Entonces, no dice, no, es que no tenemos la facultad. Bueno, cambiemos la constitución, no hoy día, pero mañana puede haber un terremoto u otro, como ya lo ha habido, y donde no se enfrenta los recursos que tiene la mayoría de la gente. Se malgastan en sobreprecios para enriquecer a unos pocos. Y seguramente todo se puede, si tiene la voluntad política, un gobierno encuentra la manera, ¿no?, de arreglar cosas así. Sin lugar a dudas. También sumamos que le están pidiendo a algunos sectores, o sea, a todos nos están pidiendo quédense en su casa, yo puedo. Sí. Yo puedo, desde cualquier perspectiva. Pero exacto. Hay gente que vive en 57 metros cuadrados y son 10 personas. Exactamente. Entonces no se puede. No todos pueden, es verdad. No se puede. Es verdad. No tienen trabajo formal, no les permiten. Mire, hasta hace poco estaban con un sistema de decir, yo quiero salir, tengo que pedir permiso a la comisaría de manera virtual. Es decir, hay una página y yo ingreso y no he tenido mayor inconveniente. También para algunos trabajadores informales. Ya, pequeños negocios, delivery. Entonces ahora lo que le están pidiendo a esa gente es que vaya a la comisaría, se acerque y haga la fila. Entonces yo me pregunto, ¿pero por qué exponen a la gente a que tenga que ir a la comisaría a tomar quizás contacto con otro que esté con coronavirus, quizás? ¿Y por qué no le permiten lo mismo? O sea, ¿por qué a las grandes empresas, oiga, usted hágalo por internet, pero a los pequeños no pueden? Los obligan. Hoy día, porque hace una semana esto no ocurría, se los daban virtualmente, era fácil, era cómodo, era seguro. Pero ¿por qué nos colocan en ese riesgo? O sea, encuentro que es maldad. De verdad que es o estupidez o es maldad. Sí, y en ambos, y en ambas premisas es peligroso. Cristian, nosotros te agradecemos mucho por este contacto de hoy y vamos a seguir en contacto. No, yo les agradezco a ustedes y les mando un gran abrazo. Cuídense. Y bueno, fuerza para todos y entre todos. Fuerza para todos y de esta vamos a salir como salimos siempre los pueblos, sí, ¿verdad? Sí. Con lo mejor que tenemos, siempre salimos. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, Diego y Ángeles. Un abrazo, cariño. Chao.